Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Buenos días a todas las personas que a esta hora nos sintonizan, especialmente desde el sector rural del municipio de San Vicente de Chucuy, sector rural bastante golpeado por la fuerte ola invernal que desde hace varios meses azota al país, especialmente al municipio de San Vicente de Chucuy. Buenos días a Javier David, buenos días a Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, amigos, especialmente hoy a la comunidad del Sogamoso en el municipio de Tulia, que como dice Leonardo Amaya, que nos acompaña hoy aquí en la radio comunitaria, han reportado sintonía. Buenos días a toda la importante audiencia de esta emisora comunitaria. Quiero enviar un saludo a Abel Antonio Merchán y a los hermanos Tolosa. Cuando digo hermanos Tolosa, estoy incluyendo a la hermana, solo que en Palabra y Cordillera estamos en desobediencia frente a esa moda que se nos quiere imponer de transformar en español para decir los niños y las niñas, las jirafas y los jirafos. Buenos días, Jorge. Con el agua al cuello, como lo mencionaba Giovanni, no solamente en San Vicente, en muchos sectores del país y con alto riesgo, al parecer, oyentes y oyentas, donde quiera que nos estén sintonizando. Todavía como que no se vislumbra un buen tiempo, por lo menos un tiempo seco. Iniciamos el trámite de la más revolucionaria y completa ley de víctimas y de restitución de tierras del mundo, para apoyar con solidaridad a tantos compatriotas que perdieron a sus seres queridos o sus hogares por causa de la violencia. Pero no nos quedamos sentados hasta que la aprueben. Ya pusimos en marcha un plan de choque para entregar y formalizar en los próximos meses por lo menos 250 mil hectáreas a campesinos desplazados o despojados. Ya no veíamos al presidente de la República, Juan Manuel Santos, haciendo su primera rendición de cuentas. Alberto es el presidente de Colombia, ¿no? El que estaba hablando. Alberto es el presidente. No, es la pregunta. Y si el plan de choque es el choque que tiene Vargas Lleras con los conservadores a raíz precisamente como que de estos temas. ¿Ven? Tierra para todos. Por fin se va a cumplir ese gran sueño en Colombia de que los campesinos desposeídos sin tierra puedan tenerla. Y se me hace entonces que el tema, pues más que el de la tierra, es el tema de las víctimas del programa del día de hoy, ¿no? Pues es un proyecto bastante ambicioso en la medida en que pretende restituir los derechos de las personas que han sido víctimas del conflicto armado a lo largo de gran parte de la historia de este país. Precisamente por ser tan ambicioso genera muchas dudas en torno a su aprobación en el Congreso de la República, en la medida en que pueda llegar a tocar muchos intereses. Pues ya está dicho, hoy vamos a hacer una tregua en el tema de las lluvias y vamos a hablar de otro tema que también ha afectado especialmente a las comunidades campesinas y que tal vez a diferencia del invierno no es por temporadas. Tal vez desde, no sé, la conquista y la colonia, este país ha sufrido un conflicto armado sistemático y generalizado que redunda en millares de víctimas. Y pues el Congreso de la República, por iniciativa del gobierno, está estudiando un proyecto de ley que pretende regular la atención integral y la reparación a este grupo de población numeroso en el país, las víctimas del conflicto armado. Desde mi punto de vista estrictamente personal, creo que el presidente exagera cuando dice que este proyecto es tal vez uno de los más revolucionarios del mundo. A mí me parece que es una ley bastante corta en sus alcances, bastante ambigua en sus planteamientos. El país está haciendo por segunda vez este trámite. La experiencia de tratar de hacer una ley marco, una ley grande que abarque toda la atención de las víctimas, se está dando por segunda vez. Acordémonos todos nosotros y la audiencia que a mitad de año del 2009 se hundió en el Congreso, también por iniciativa del gobierno, el proyecto de ley que en esa vez cursaba. Un proyecto que fue muy polémico desde el principio, sobre todo por la responsabilidad que tenía que asumir el Estado, y al final fue la razón del dinero, la capacidad económica que no tenía el país para poder saldar esa deuda, la que argumentó la archivada del proyecto. Entonces las cosas han seguido, las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas y algunos congresistas han intentado no dejar que el tema pase de moda, que siga teniendo vigencia, y pues se organizó un nuevo esfuerzo, un nuevo texto, y estamos en ese trámite. Bueno, los antecedentes, Javier, son esta ley que se debatió hace 2 años, o que se intentó llevar al Congreso hace 2 años, la presentó el Partido Liberal en cabeza de Juan Fernando Cristo, Rodrigo Rivera. Se hicieron una serie de foros en los cuales se invitaba a participar a la gente, y ya lo decía usted, el argumento del anterior gobierno, del gobierno de la época, es que era inviable, por entre otras cosas por términos económicos, pero era un poco algo así como que uno en la casa, cuando no hay plata, es mejor que los hijos se mueran, o que si no hay plata para llevarlos a darles un buen servicio de salud, ofrecerles, entonces es mejor que se mueran, porque el problema era de insolvencia, que no es del todo cierto, porque es un país que hace ingentes gastos, o hace gastos asombrosos en otras materias. Entonces, pues uno no entendería eso. Pero Jorge, fíjese que el problema económico sigue siendo todavía primordial en la aprobación de esta ley, porque se menciona que si existen posibilidades de que se caiga el proyecto es por la sostenibilidad fiscal del mismo. Entonces, aún en el supuesto de que la aprueben, ¿no? En el supuesto de que que si no la aprueban es porque precisamente el Estado no puede garantizar la sostenibilidad fiscal del marco de reparación que pretende ofrecer a las víctimas. Yo sé que ustedes han estado estudiando esa propuesta, se han dado como a la tarea de estar leyendo y estar analizando. ¿Cuáles son esas observaciones que lo hacen ser más bien como escéptico? Bueno, la lista es bastante larga. Primero, hay que reconocer que el gobierno muestra una disposición para sacar adelante esta ley, o por lo menos para discutir estos temas, una disposición muy diferente a la que tenía el gobierno anterior. Sin embargo, en primer lugar, no es una ley de reparación integral, digamos en el sentido más exacto de ese término, sino es una ley para reparar económicamente a las víctimas. El énfasis de esta ley es la reparación económica. Existen temas como el derecho a la verdad, por ejemplo, que se considera parte del proceso de reparación, que si bien la ley habla de él, no existen mecanismos reales de acceso a la verdad. En resumen, yo creo que este proyecto de ley en estricto sentido es una adenda que se hace a la ley 975. Es un intento de mejorar la condición de las víctimas tal como quedó en la ley 975, pero de ninguna manera es una ley de reparación integral, ni ni mucho menos de verdad. El Estado sigue sin reconocer que en algunos momentos de la historia se ha comportado como victimario. Algunas acciones de sus agentes han producido escenarios en los cuales han existido víctimas. Entonces, digamos que faltarían muchos esfuerzos más serios, más académicos, más comprometidos con el tema de las víctimas para tener una ley que fuera realmente satisfactoria. Bueno, para ir alimentando más la conversación, un argumento para el escepticismo, yo voy a proponer uno como para el optimismo, como las cosas que están, a mi parecer, bien en esta nueva iniciativa. Una inicial es que el país se da la oportunidad de organizar la ley, la reglamentación para atender a las víctimas. Ya sabemos todos que esto es un país de leyes y de normas, y que hay una ley que contradice otra, o que en este caso, por ejemplo, de las víctimas del conflicto hay leyes y hay normas para cada uno. Entonces hay intentos de reglamentar cómo se atiende a la víctima de minas antipersona, a la víctima de desaparición forzada por aparte, a la de desplazamiento, a la de secuestro, a la de actos terroristas. Entonces, como lo decía Descartes en su discurso sobre el método, la exagerada multiplicidad de leyes con frecuencia hace que se cometan infracciones, y los estados bien organizados tienen pocas leyes, pero con observancias rigurosas. Entonces, que después de esta iniciativa, que a finales de este año o a principios del otro, Colombia pueda contar con una norma marco, una sola ley, para que todas las víctimas del conflicto armado en Colombia sean reparadas, es un avance, por lo menos de ordenar la casa, importante. Yo creo que sí es definitivamente importante que haya un sistema único o un sistema unificado de reparación de las víctimas, pero tampoco no se puede desconocer que esta ley, a la cual yo en principio la vi con muy buenos ojos, pero después de haberla leído y releído detenidamente, le encontré una serie de falencias profundas, pues no pasa de ser un como un síntoma de buena fe del gobierno, porque en lo material sí faltan todavía muchos elementos para lograr una reparación integral a las víctimas, ¿verdad? Además, es una ley a la cual le faltan elementos en torno a situaciones importantes que han sido ya materia de la legislación colombiana. Ustedes lo mencionaban alguna vez, la asistencia psicosocial, para citar solo uno, la responsabilidad del Estado, la proporcionalidad en la medida de la reparación, el ingrediente de los victimarios, el ingrediente de verdad y justicia que no se desmenuza muy bien en la ley y que no se profundiza. Algo, Giovanni, es la garantía de no repetición. ¿Cómo se da y cómo desde una ley se puede formular las bases para que no se repita el drama que se pretende subsanar? Creo que si el interés, como también es un interés válido de muchas personas, no es este un espacio, ni es el interés de este espacio satanizar ese interés, es válido y es un derecho. Si el interés es de orden económico, creo que el gobierno va por buen camino. No es tampoco completamente adecuado la manera como se plantea esa reparación económica. Supongo que tampoco será los montos satisfactorios para muchas de las víctimas, pero si de lo que estamos hablando es de reparación material de los daños, pues ahí hay una ley, que es un proyecto de ley para ese tipo de reparación. Repito y recojo lo que acaba de decir Giovanni. En términos de verdad, en términos de acceso a la justicia, en términos de lo que decía Jorge, de la posibilidad de la no repetición de los hechos o de un proyecto orientado hacia la reconciliación o hacia la consecución de la paz, eso no está presente en la ley. Ahora, si bien es cierto, la reparación económica es muy importante para las víctimas y para las personas, también es cierto que de algún modo, por sí sola, lo que puede contribuir es a la desmemoria, al aquietamiento de la necesidad de justicia en términos de que se juzgue a los victimarios, que en Colombia son muchos y son muy importantes, sobre todo. Es gente muy importante de este país que está comprometida como victimario también, igual como víctimas, pero sobre todo como, en este caso del tema del conflicto, como victimarios. Entonces no creo que vaya a haber interés de ciertos sectores, desde luego, en que el tema de la no repetición realmente se garantice. Lo económico es como, a mí se me ocurre también otro ejemplo muy, muy sencillo, que no sé si me sirva, pero me atrevo a exponerlo. Es como si uno sufriera un accidente en una calle de cualquier ciudad por imprevisión o por falta de señalización, demande al Estado, y el Estado no gane la demanda y lo indemnicen, pero la situación de la señalización de las calles siga igual. Es decir, no se garantiza que se prevengan hacia adelante ese tipo de situaciones, la indemnización que se debe por los daños causados. Un poco pensando, porque yo conozco, yo creo que no hay en este país alguien que no conozca a una víctima directa del conflicto, y hay muchas personas que están muy ilusionadas con el tema económico, que por desgracia no va a solucionar de todo el problema que dio origen a este drama. Y que no va a ser en el caso de que solo, o que mayor parte de la reparación sea económica, no va a ser lo suficiente como para saldar las otras deudas que implica haber sido víctima del conflicto, esas secuelas. El proyecto de ley tiene varias cosas cuestionables, todas estas que han señalado antes ustedes, la dificultad también que hay con haberle incorporado la ley de víctima de tierras como capítulo de esta ley. O sea, ahora se está discutiendo en conjunto con la ley de tierras como un capítulo propio, y la sola restitución de tierras en este país merece una conversación mucho más amplia, la va a ser más compleja, pero tal vez va a ser difícil encontrar una mejor disposición política, una mayor responsabilidad pública del Estado y un cuerpo de articulado y de acciones más integrales que esta. Si al final, por ejemplo, con la 975 que usted señalaba, al final más o menos en Colombia decidimos decir que bueno, que hagámosle a la 975, que fue la ley que permitió que se desmovilizaran sobre todo grupos paramilitares a favor de la paz y algunas verdades que han salido, pues olvidemos todo lo otro muy malo que tiene. No hay que ser tan estricto con esta, porque por ejemplo las comparaciones no caben. Esta ley es muchísimo más de avanzada como está organizada que la 975. Si llegara a pasar, el país avanza. Queda mucho por hacer, pero es importante. Pero fíjese, Javier David, que también está llena de limitantes, porque usted habló del proyecto de ley de tierras, que es el otro proyecto de mucha relevancia en materia de reparación para las víctimas. Pero si aprueban, por ejemplo, la ley de víctimas y no aprueban el proyecto de ley de restitución de tierras, esa sería una ley prácticamente inocua, porque no, la reparación no se vería por ningún lado. O viceversa, si llegaran a aprobar lo de las tierras y este proyecto de ley de víctimas no lo aprobaran, la cosa estaría truncada, ¿no? y yo veo con bastante dificultad la aprobación del proyecto de ley de tierras, francamente, porque ahí sí yo los he escuchado pronunciarse a los senadores abiertamente del partido de la U, abiertamente en contra de eso. Entre otras cosas porque el Senado está en manos de también de los dueños de la tierra de este país, entonces sería, uno piensa que casi que hasta absurdo que un Senado como este, con la composición que tiene, apruebe una ley progresista sobre el tema de la repartición y los derechos de la tierra de los campesinos cuando ellos saldrían perjudicados de alguna manera en sus intereses. Con todo el proceso que se dio en los últimos 20 años, algunos dicen en los últimos 50 años de concentración de la tierra en Colombia. Y lo que significa también eso, poder, lo que significa en este país influencia política, etcétera. Yo agradezco a Javier David que haya asumido el rol de defensor del diablo, por decirlo de alguna manera. Sé que él tiene muchas críticas también a esta ley, pero pues ha asumido hoy esa posición para intentar hacer más dinámica esta presentación. Pero entonces, con respecto a lo que decía Javier David, yo primero que todo creo que hay que ser terriblemente estrictos en este tema. O sea, su petición de que no seamos estrictos no la podría aceptar. Creo que es un tema demasiado sensible, demasiado importante como para aceptar que pasos, pequeños pasos o pasos en falso que de pronto quizá llegasen algún día a servir para algo sean suficientes. Me parece que no es una postura que se pueda asumir cuando estamos hablando del tema de las víctimas en Colombia. Dice usted que por lo menos vamos a tener una ley y que será una ley de avanzada. Yo no creo que sea una ley de avanzada, lo repito. Y creo que tampoco vamos a tener una ley, porque de aprobarse la ley, esta tendría una temporalidad, como usted bien lo sabe. Entonces, tendríamos una ley que va a durar unos años, 15 años. Y tenemos una ley que hace referencia constantemente para su funcionamiento, oigan bien esto, para su funcionamiento, la ley necesita de la ley 975. Y la situación real hoy de la ley 975 no la conoce nadie. La conocerá, creo que están discutiendo ese tema en la Corte Suprema de Justicia. Lo conocerán ellos en esa discusión, pero nadie hoy en día sabe si esa ley es vigente todavía o si se va a acabar en el tiempo que se había previsto que se acabara. Y si ese fuera el escenario, entonces, ¿de qué nos sirve tener una ley cuyo funcionamiento depende de una ley que ya no existe, o por lo menos de una ley cuyo futuro es por lo menos incierto? Yo quería, por último, señalar otro pequeño problemita que tiene esta ley, y que ese sí ya no es un problema de redacción o de confusión o de ignorancia, sino es la intención de los que redactaron la ley. Incluyeron la asistencia social o los servicios básicos del Estado como formas de reparación a las víctimas, lo cual, pues, a las luces de cualquier teoría de reparación o aún para el sentido común, resulta absurdo que los derechos que por obligación tiene que asistir el Estado en el caso de las víctimas se constituyan en parte de la reparación, además parte deducible de la reparación. Para ampliar esa última parte, es que de pronto algunos no entiendan eso de los servicios sociales o de los derechos ganados, es que por ser colombianos, cualquier ciudadano de este país tiene derecho, por ejemplo, a ser atendido en una urgencia, en un hospital, en una clínica de salud, o a que si no tiene seguridad social sea incluido en el listado del SISBEN, ¿no? Que hayan oportunidades para vivienda de interés familiar, etcétera. Esos servicios sociales, el cuerpo de la ley pretende que sean abonados a favor del Estado como reparadores de las secuelas que deja el ser víctimas, o sea, que no les quita el carácter de derecho propio, sino que son como un adicional, y que por sí mismas esas actividades son reparadoras. Pues bueno, a mí sí me tocó por el ritmo natural, como hice, dieron las cosas y se acomodaron las cargas y bien, asumo ahí esa parte de la defensa. Sigamos en eso. No va a haber entonces cuando haya una ley de víctimas como a un auditorio tan selecto y tan crítico como ustedes les guste, o esté de acuerdo a los parámetros internacionales, o que se compadezca de el sufrimiento humano que cada una de las personas que han sido víctimas del conflicto merezca. ¿Sí? Eso no va a haber cuándo. Decidimos aceptar la 975, que no, tiene yo no la acepté. Tanta, yo he escuchado no solo a usted, sino a varias otras personas en el país, por ejemplo, reconocer Iván Cepeda el jueves en uno de los mayores críticos en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, decía que él por lo menos ya hoy puede decir que algunas cosas de verdad han asomado con esa ley, y bueno, y después la critica mucho, pero en últimas se acepta. Yo creo que va a ser difícil que se encuentre una ley como tal. Por ejemplo, una cosa de las que yo llamo, de los componentes a los que me refiero cuando digo que es de avanzada, es a la condición de víctimas. A eso, en este momento, el país ya ha ganado, que haya una ley de víctimas. Es que ni siquiera en la ley llamada anterior de víctimas ese concepto estaba claro. Ya a fuerza de toda la organización social y de las mismas víctimas, ya el país reconoce que existen víctimas. Esa palabrita no es gratis, es un alcance importante. Que claro que han dividido a víctimas en clases de víctimas, y hay como víctimas de primera clase y que tienen al parecer más derechos que otros, pero por ejemplo ya se reconoce que este país ha generado múltiples víctimas. Eso es otro. Eso a pesar de que no haya conflicto armado. Ese es uno de los peros inmensos, claro. Hay víctimas, dice la ley, Jorge, pero por la violencia sistematizada y generalizada, víctimas, no por el conflicto. Víctimas del terrorismo. Así están definidas en la ley. Y entonces se supone que hay víctimas de agentes del Estado, entonces uno debe inferir de ello que el Estado hace terrorismo. Bueno, que esos agentes del Estado hicieron terrorismo. O que hay, según algunas tesis, un terrorismo de Estado. Pues si es que se reconocen como tal, ¿no? Pero esa tesis de defenderlo, de que ya, pues es la que tiene el señor presidente Uribe, de que gracias a él las víctimas pueden reclamar en este país y ya perdieron el miedo. Yo no considero que este texto de proyecto de ley que se está sometiendo a discusión sea realmente un desastre. A mí me parece importante algunas cosas que se depositan ahí, y me parece que sí se avanza. Pero yo no puedo conectar un discurso oficial que presenta el proyecto de ley como la gran maravilla, y que también pues se hace el de la vista gorda con algunos aspectos elementales que en materia de reparación debieron establecerse en la ley, pero a mí también me parece importante el proyecto. Yo sí me temo que a pesar de todo, incluso de los aspectos positivos que pudiera tener esta ley, que ustedes se han dedicado a estudiar y a leer tanto, me parece que todavía está lejos la posibilidad que en este país realmente haya una oportunidad para la reconciliación, a partir bien sea de una ley, a partir de una transformación de la sociedad. Esta semana también oía la denuncia que hacían en el Congreso sobre el tema de tierras, que estaba el ministro Juan Camilo, y decían, no, es que en un sitio de este país, no tengo los datos exactos, pero me atrevo a mencionarlo. Decía el senador, se le entregaron los títulos a un campesino, se le restituyeron y a los dos o tres días lo mataron. O sea, ¿qué garantiza que la indemnización económica libre a las víctimas de volver a ser revictimizadas, de volver a ser víctimas de los agentes que siempre las han victimizado, porque está claro, absolutamente claro, que no se ha desactivado de todo las causas de la violencia. ¿Hay cuántos grupos, además, guerrilleros por fuera de cualquier proceso de paz en Colombia? Si no es ahorita, entonces, ¿para cuándo va a haber una reparación? No, pues sí, que sea ahorita, David, que sea ahorita, pero que le incluyan las cosas que le faltan. Es que podría ser ahora, con una discusión seria que incluyera esos elementos fundamentales que, como dice Giovanni, son el mecano, el ABC de la justicia, pues, en estos términos de los procesos de verdad o de reparación. Porque es que vea, fíjese usted que cuando se despide la ley 975, entonces el discurso fue: faltan todavía muchas cosas, y luego vienen las otras leyes y siguen faltando muchas cosas, pero realmente siempre está sobre un aspecto coyuntural la ley, que también es el problema, ¿no? No tiene aplicabilidad porque las coyunturas terminan en algún momento. Entonces, si se hace ahora, pues, de una manera, se le incluyen esas otras cositas que no, o sea, a mi juicio son fáciles de incluirle en un proceso de discusión donde el Estado sacrifique un poco más su papel y su responsabilidad, pues yo creo que hay muchas más posibilidades de avanzar en la reparación a las víctimas, que efectivamente existen y que ya están reconocidas por la legislación colombiana. Bueno, uno de los elementos que le hacían falta a esta ley es instrumentos serios para la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica. Se ha intentado hablar de una comisión de la verdad, eso no estaba en la propuesta inicial. Y hablando de la memoria histórica, yo les voy a hablar de otra memoria histórica, un poco loba, pero memoria histórica al fin de cuentas, y es la música que oiremos el día de hoy. En el año 1999, un canal de televisión colombiano presentó una novela llamada ¿Por qué diablos?, protagonizada por Manolo Cardona, Marcela Carvajal, Víctor Mayarino y la aparición estelar por primera vez de Paola Rey. Tiene el afiche de esa novela en el cuarto. Y su tema musical fue realizado por una agrupación de Bogotá llamada Gotas de Rap. La canción se llamaba Reina de mi Alma. Entonces, de esta agrupación, cuyos integrantes terminaron un poco mal, pues esta banda sonora de la novela ¿Por qué diablos? Sigue la mirada y se le va detrás. ¿Y a dónde va desierto? Acude como es y pide que no vuelva a desaparecer. Ahora la soledad de un amor irreal llevado a un rey buscando amor tal que hasta luego llegará. Mi mente vivirá amar la soledad de un amor ideal. Gana es mi luz, baila en mi alma, armonías alrededor de la danza, espíritus de la gran llama de mi alma. Amables y queridos oyentes, esto es Palabra y Cordillera. Bueno, un tema que, como decíamos al principio, es histórico. Y para efectos pedagógicos, las personas que están escuchando y que se sientan, que tengan dudas si son o no sujetos de derecho de esta ley, pues habrá que decir de manera general que está dedicada a todas las víctimas, como ya hemos dicho, a todas las que se consideren víctimas del conflicto armado, de los grupos al margen de la ley, subversión y paramilitares, también de estas nuevas expresiones que Jorge denomina acá eufemismos, que ahora son BATCRIN, o todas estas transformaciones que ha habido después del paramilitarismo que se relacionan con el conflicto armado también son incluidas. Y el travestismo paramilitar. Sí. Y el Estado a través de sus agentes. Es decir, el Estado no se responsabiliza, no quedó en el proyecto que el ejército como grupo armado sea victimario, sino que integrantes de las fuerzas militares a cuenta propia han hecho delitos, han vulnerado los derechos humanos de algunas personas. Manzanas podridas. Esas personas tienen derecho en esta ley de víctimas. Sus cónyuges directos, sus hijos y sus familiares en primer grado de consanguinidad, es decir, hijos. Y una cosa que está a la discusión es que se contradice en el articulado si le deja la ventana abierta para que los menores de edad que han sido reclutados de manera forzada de los grupos armados son víctimas o no, porque en el primero, en un artículo, dice tajantemente que los grupos armados al margen de la ley no son, los integrantes no son víctimas, y después dice que los menores reclutados forzadamente sí. Entonces ahí van a tener que conciliar ese articulado, y la conciliación no es fácil, porque yo creo que va a tener que ganar la de que los menores, en el texto de la ley, ejemplo, están los menores reclutados a partir de 1999, ¿no? Sí. Entonces esa es tal vez una de las discusiones que falta en quién es o no víctima. Bien, recordé algo que es rescatable y bastante importante de esta ley. Desafortunadamente ha sido uno de los principales motivos de discusión y parece que van a terminar patraciándose el texto original en este sentido, y es que el texto original decía que las parejas del mismo sexo de las víctimas, es decir, las parejas homosexuales, tenía la calidad o tiene la calidad de víctimas, pero por las razones que ustedes conocen, es uno de los temas que más ha indignado a un sector del Congreso colombiano. Yo quería retomar su mención a la ley 975 y quiero recordar en este espacio mi posición frente a esa ley. Siempre ha sido la siguiente: existe, para poner un ejemplo, usted decía que bueno, por lo menos existe una ley, hay cosas buenas que dan, y sí, evidentemente existe, por ejemplo, una legislación sobre la salud en Colombia, terriblemente pésima esa legislación, la ley 100. Hay cosas buenas que pasan dentro de la ley 100, como que de vez en cuando atienden a una persona, como que la Corte Constitucional aprueba tutelas o los jueces aprueban tutelas, por ese medio de ese mecanismo las personas pueden acceder a la salud. Pero uno no puede decir que el hecho de que personas puedan acceder a la salud, algunas, que no todo el mundo se muera en Colombia cuando está enfermo, es bueno. Y bueno, tenemos una ley ahí bastante mala y mediocre, pero como hay cositas buenas que se pueden rescatar de ella, como que no todo el mundo se muere, o sea, es mala, pero pues todavía atienden a la gente, y a veces cuando uno está enfermo le dan un Dolex, ese tipo de cosas, o sea, que no es del todo mala. En ese sentido, esa no puede ser la justificación para decir que la ley 975, como permitió algunas cositas, como que se hiciera una comisión de la verdad, como que ciertos paramilitares, por voluntad propia, porque la ley no lo exige, no tiene mecanismos para exigirlo, hayan dado verdad, como la parapolítica, que tampoco es que haya sido un proceso nacido en el contexto de justicia y paz, usted sabe que eso tiene otros orígenes. Entonces yo siempre he creído que esta ley de justicia y paz 975 fue una negociación que el Estado colombiano, y en ese momento un gobierno del Estado colombiano, hizo con un grupo paramilitar que combatía junto al Estado a una fuerza guerrillera, terrorista o como la quieran llamar, e intentó indultar a sus amigos paramilitares por medio de una ley que fue la ley 975. Si no hubiese sido por la acción de la sociedad civil y de la Corte Constitucional colombiana, esos temas de la poca justicia y de la poca verdad y de la poca reparación jamás hubieran quedado incluidos en la ley 975. Entonces, yo no estoy en su onda de que hay que celebrar que existe esa ley. Todo lo contrario. Igual Lozano no está en su onda porque usted dijo que el gobierno era amigo de los paramilitares. Históricamente los gobiernos colombianos, estoy diciendo... El Estado. No. Estoy diciendo acá, pues en el Twitter de Andrés Pastrana y en el de César Gaviria, estoy diciendo que todos los gobiernos colombianos conectaron el paramilitarismo, incluyendo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero no sé, Giovanni me puede ayudar, es que si una ley no es positiva, buena en toda su dimensión, realmente no es una ley que pueda solucionar los problemas para los cuales fue creada. Es decir, si en toda su dimensión, ustedes hablaban ahorita que hay algunas cosas rescatables, que hay algunas cosas buenas. Lo que pasa es el gobierno nacional lo presenta como... la maravilla, pues, obviamente, pero uno, ¿verdad?, no pudiera fiarse. Entonces, de esas cositas buenas y malas que se le pueden descubrir a la ley son el producto de la discusión entre los movimientos de víctimas, entre las fundaciones, entre los círculos de estudios, bueno, en fin. Entonces son ellos los que descubren eso y le hacen el planteamiento al ponente del proyecto, al gobierno, y le dicen: mire, a mí me parece que esto debería incluirse para que efectivamente eso que ustedes han presentado una maravilla, como una maravilla, lo sea realmente. Pero el gobierno nacional tiene potestades para no incluir esas cosas, sencillamente porque él ha considerado que así como él lo presentó, así está bien. Y siguiendo con la 975, no, ley de justicia y paz, yo ubicaría a Alberto como una especie de escepticismo moderado. Es escéptico, pero acepta, como algunas personas en este país, que hay poquitas cosas buenas de estos 6 años de aplicación de la ley. A pesar de la ley. No voy a ser tan flexible como para asumir la defensa, por ejemplo, de Eduardo Pizarro, el director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que argumenta que esta es la ley de justicia transicional más revolucionaria del mundo, que es lo que en ningún otro país se ha hecho a favor de la paz, de la resolución pacífica, política del conflicto armado. Evidentemente, este señor se sobreactúa y sobredimensiona las bondades de la ley. Pero hay un sector entre los escépticos y los demasiado eufóricos de la 975 que han argumentado avances. La misma Corte Constitucional. Ustedes saben bien que la Corte no la declaró inconstitucional de entrada. Le señaló unos reparos, especialmente los que tenían que ver con las víctimas. Señaló que no existía apoyo, atención a las víctimas en esa ley, que era muy de victimarios, y se le hicieron esos ajustes. También la Fiscalía y la Defensoría Nacional del Pueblo han estructurado todo un sistema operativo que lo llaman Unidades de Justicia y Paz, para seguir avanzando en las audiencias, intentando hacer exhumaciones, que la verdad se conozca. Entonces, por ejemplo, Fiscalía, Defensoría, Corte Constitucional le han apostado a que, a pesar de sus males, la 975 no se puede desaprovechar. Entonces, volviendo al tema inicial de esta ley de víctimas, que por supuesto incorpora la de justicia y paz, hay que comparar lo comparable. Siento, Javier David, porque es que la Fiscalía y la Procuraduría tienen el deber de cumplir la ley, así esté mal hecha, así sea mala, ¿verdad? Ahora, afortunadamente, pues se cumplen algunos parámetros que uno nunca esperó que se dieran por parte de la Fiscalía, que jugó un rol importante en la Unidad de Justicia y Paz. Hizo algunas cosas bastantes cosas buenas respecto de la ley, pero ese era el deber de ellos. En el año 1992, Producciones Gesser, en el canal A, a las 10 de la noche, presentó una novela llamada La Maldición del Paraíso, en la cual salió por primera vez en televisión Marcelo Cezanne, Angie Cepeda y Alejandra Borrero. Entonces, en la voz de Alejandro Martínez, que era también el protagonista de esta novela, oiremos la canción que lleva por nombre el mismo título de la novela. Este amor que me quema me convierte en verdugo, humedece mi cama y me mata muy lentamente. El sabor de tu cuerpo, el sudor que dejaste, y mi piel no resiste recordarte una vez más. Llevo en un bolsillo el amor y en el otro tengo el rencor, y mi soledad se cansó de acompañarme. Tengo que llegar al final, tengo que saber si es verdad que esta maldición que me das es mi castigo. Noches invadiendo el silencio entre sábanas blancas, inundaré de temor tu mente, aunque te escondan sus brazos, construiré nuestro infierno, y a pesar de tus sueños tendrás sed de mi dolor. Llevo en un bolsillo el amor y en el otro tengo el rencor, y mi soledad se cansó de acompañarme. Tengo que llegar al final, tengo que saber si es verdad que esta maldición que me das es mi castigo. Y ahora, la noticia de la semana. Esta semana mi noticia tiene que ver con la ola invernal y la declaratoria de calamidad pública que hizo el presidente Juan Manuel Santos en 28 de los 32 departamentos que han sido fuertemente afectados por el invierno. Quiero también exponer el ambiente local, donde gran parte de las vías veredales están taponadas o están siendo destaponadas en el transcurso de la semana, razón por la cual considero que el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres debería tomar fuertes medidas en el asunto. A mi juicio, debe realizar un censo de las personas que han sido damnificadas por la ola invernal y hacer toda la gestión necesaria para que esas personas sean atendidas, reubicadas en el caso de que sea necesario, y por supuesto que la atención sea inmediata. Muy loables sus deseos, Giovanni. Yo quiero dar mi noticia de la semana, y es que una que ha llamado muchísimo la atención, María del Pilar no se deja pillar. María del Pilar Hurtado huyó del país. Hurtado. Pidió asilo en Panamá y le concedieron asilo territorial. Recuerdan que ustedes que María del Pilar es directora del DAS, que está seriamente cuestionada y está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación. No había ninguna razón jurídica para que le concedieran ese asilo. A MAPI. Sin embargo, hay que decir que hay antecedentes ya de Panamá de acoger a este tipo de personajes, tales como Montesinos en su ocasión, tales como Abdalá Bucaram, exalcalde de Quito. Presidente de Ecuador. Y presidente de Ecuador. Alguien mencionaba que también Pablo Escobar en sus buenos tiempos, cuando se le acusaba o se le investigaba por la muerte del exministro, del ministro de Justicia, también vivió muy bien allí algunos días. Luego, no sería entonces de sorprenderse que al lado de María del Pilar algo otro de estos personajes estén pensando en refugiarse. En Colombia todo es al revés, todo es absurdo. Aquí los perseguidos se quedan y los perseguidores salen corriendo cuando avizoran de pronto una posibilidad de justicia. Bueno, yo tengo otra noticia que incurre en una paradoja similar a la que acaba de anotar Jorge, y es que el excontralor general de la República, Turbay Quintero, cuya función es la de, o era la de, vigilar el manejo de los recursos públicos y velar por su buen manejo, está siendo acusado de haber elaborado una nómina paralela en la Contraloría, de haber mandado a blindar un carro que a hoy no sirve para nada, pues de haber hecho todo lo contrario a lo que pide la misión de la Contraloría al interior de la misma. Y ha respondido a estas denuncias diciendo que él va a denunciar penalmente a todas las personas que cuestionen su gestión. Quizá el hijo Turbay Quintero debió haber oído al papá y acordarse que sería bueno disminuir la corrupción a sus justas proporciones. La noticia de la semana mía tiene que ver con el tema de hoy del programa, pues San Vicente de Chucurí se coloca en el centro de la discusión nacional de la ley de víctimas y se unen para crear un escenario donde las víctimas conozcan el proyecto de ley, lo discutan y propongan elementos para que el Congreso los tenga en cuenta. Se unen 5 instituciones muy importantes, 3 de ellas como organizadoras: la Personería Municipal, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Fundación Círculo de Estudios. Y a esta actividad invitan la parroquia San Vicente Ferrer y la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Entonces, para todas las personas que sean sensibles al tema de las víctimas y o que se consideren víctimas del conflicto armado en esta región, se les espera el próximo miércoles 24 de noviembre desde las 9 de la mañana en adelante en las instalaciones del IPROC en Buenos Aires. Hasta las 4 de la tarde van a estar dadas todas las condiciones logísticas para estar adecuadamente durante todo este tiempo, con el único propósito de conocer, analizar y discutir el proyecto de ley de víctimas. Mira, en 1999 en Puerto Rico se realizó la telenovela La Otra, protagonizada por Carlos Vives y Claribel Medina, que después aparecería haciendo de Yoli en Los Roldán, esa novela que nefastamente rehicieron en Colombia bajo el nombre de Los Reyes. El tema central de esta novela se llamaba No Podrás Escapar de Mí y era cantado por el mismo Carlos Vives. Entonces, con la voz de Carlos Vives nos despedimos por hoy de este programa Palabra y Cordillera. y esperamos oírnos la próxima semana. Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante. Es importante para mí. Estar donde tú estás me hace feliz. Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos. Podrás escapar de mí. Donde vayas, iré por ti. Será como el amor de una novela. No habrá fuerza ni razón que me detenga. Podría vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a la cabeza. Me controla el corazón y las ideas. Poder besar a tus labios, decir cuánto te amo. Es importante. Es importante para mí. Estar donde tú estás me hace feliz. Me gusta oírte hablar, desafiar tus ojos. No podrás escapar de mí. Donde vayas, iré por ti. Será como el amor de una novela. No habrá fuerza ni razón que me detenga. No podrás escapar de mí. No podría vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a la cabeza. Me controla el corazón y las ideas.